comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Usuarios y usuarias del informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos a la tercera semana del mes de septiembre. Soy Ayelen Correa desde los Andes venezolanos para acompañarles en este recorrido informativo por nuestra América. Para esta semana vamos a contactar con la República Oriental del Uruguay, con la República Argentina, Brasil, Chile y con la especial participación desde Venezuela de la televisora comunitaria Tatuí TV, con la compañera Iris Rodríguez. Para dar inicio al informativo de esta semana, vamos a ir directamente a Argentina, porque hay importantes noticias en el caso por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la lucha mapuche en el sur del país. Para eso vamos a hacer contacto con Martín Ellaquis desde la agrupación Marquito Zucker en Buenos Aires. Hola, hola, hola, Aye. Saludos desde Argentina. Mi nombre es Martín Ellaquis, soy militante y comunicador popular. El saludo para todo el informativo semanal. Voy a intentar partir el informe de esta semana en dos. Por un lado, el caso Maldonado y por el otro, novedades en lo que es la toma de los 30 colegios secundarios aquí en la ciudad de Buenos Aires. El día viernes 22 de agosto fue apartado de la causa sobre Santiago el juez Guido Otranto por no ser considerado neutral por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, admitiendo un planteo de recusación de la familia, evidenciando la parcialidad para una de las partes del juez, un poco de cordura. Vamos a ver qué pasa con más novedades. También el día anterior fueron incendiadas varias casas en Vuelta del Río, una comunidad mapuche lindera de la Pulof de Cuyamén habían ido a protestar, a pedir la recusación del juez, y cuando volvieron sus casas habían sido incendiadas por grupos parapoliciales. Por otro lado, se filtraron audios de gendarmes que dicen el que tenía Maldonado la camioneta era Sergio Sartirana, sargento y chofer de una camioneta Ford Ranger que participó el 1 de agosto pasado en el desalojo y represión que terminó la posterior desaparición de Santiago Maldonado. También nos enteramos esta semana del beneficio de la prisión domiciliaria para el genocida Luis Abelardo Patti, uno de los más torturantes monstruos oscuros que ha tenido la dictadura argentina. Con el aval del gobierno nacional, los genocidas vuelven a caminar libres por las calles de a poco. Impunidad para los genocidas de ayer y encubrimiento de los desaparecedores de hoy. El gobierno nacional cada vez más acorralado por el tema de Maldonado. Y lo que son las escuelas técnicas Raggio, vamos a tener el testimonio de Mauro Nicero, vicedirector de las escuelas técnicas Raggio, uno de los 30 colegios tomados por alumnos. Como contábamos la semana pasada, Mauro nos contará en detalle las amenazas que han estado sufriendo estudiantes y profesores con respecto a este tema. Un saludo, Martín Ellaquis, a vos y a todo el continente a través del informativo semanal continental. En Buenos Aires, unas 30 escuelas secundarias fueron tomadas por los estudiantes en respuesta a una pretendida reforma educativa denominada Escuela del Futuro. Luego de pedir por diferentes medios explicaciones sobre los puntos oscuros que evidencia este bosquejo de reforma y anunciada su implementación en un plan piloto para 14 escuelas, sin obtener respuesta y con importante cerrojo mediático de una prensa funcional al oficialismo, los estudiantes se lanzaron a la calle como último recurso de resistencia posible, tomando las escuelas. Esa reforma plantea, entre otras cosas, prácticas laborales en el 50% de la carga horaria del último año. Propone la existencia de facilitadores y no docentes para monitorearlas. No contempla la concatenación de contenidos entre teoría y práctica y, entre otras cosas, la aprobación en bloque de materias o áreas conceptuales por un sistema de créditos un tanto oscuro que presupone la idea de materias con mayor o menor importancia. Los estudiantes denuncian una degradación significativa de los contenidos y los formatos educativos, la inserción forzada en el mercado laboral, de mano de obra barata, y además desde un gobierno neoliberal que claramente viene planteando una precarización laboral sin precedentes, esto es muy sospechoso. En principio, este cambio estaba propuesto solamente para las escuelas públicas y además se descartaba que se implementen en las privadas, quebrando el precepto de igualdad y de que homologa y nivela a todo el sistema educativo. Así los jóvenes, a la cabeza de las reivindicaciones, son impulsados a tomar las medidas más extremas, generando un enfrentamiento social sin precedentes, con el fogoneo permanente del acuerdo mediático, empresarial y estatal, que pretende degradar y criminalizar la propuesta de toda la comunidad preocupada por la movida. En los últimos días se ha visibilizado la persecución y estigmatización ideológica de docentes, directivos y estudiantes. Escuelas y estudiantes, en su mayoría menores de edad, agredidos física y verbalmente, amenazados en directo en su cuerpo a través del anonimato de las redes sociales por pequeños grupos de adeptos a cualquier medida gubernamental y en contra de toda diversidad política o de pensamiento crítico sobre el tema. El gobierno estableció un 0800, línea gratuita, para que la población denuncie lo que quiera, promoviendo el quiebre de valores y el resguardo de las personas afectadas, aún en su condición de menores. En la Argentina, no sé si sabés, las denuncias anónimas están prohibidas y no son legales. No obstante, la Unidad Fiscal del Estado ha tomado y viralizado esas denuncias apócrifas. Las toma como válidas para incrementar esa persecución y esa estigmatización de toda manifestación contraria a sus intereses. Amenazas de muerte, de violación, de golpes y atropellos, insultos de todo tipo, vivieron estudiantes y las niñas, especialmente de 13 y 14 años, en las inmediaciones de la escuela por adherir a la búsqueda de respuestas creíbles por parte de un gobierno que hasta la fecha solo contesta con imprecisiones y contradicciones, mientras profundiza un ajuste sin precedentes en la historia nacional. De todo esto, solo nos queda una reflexión: sin garantías de las libertades de expresión, sin respeto por las diferentes voces de la comunidad, sin la mirada atenta a la violencia incentivada por el Estado, no podemos hablar de una escuela de futuro. En estas políticas estatales, o con estas políticas, se pone en riesgo el futuro mismo. Un abrazo para toda la comunidad. Trataremos de traer seguramente la semana que viene mejores noticias, y si no es así, pondremos el pecho aquí en Argentina y brindaremos testimonio, como dijo Rodolfo Walsh, con la certeza de ser perseguido, sin la esperanza de ser escuchado, pero fiel al compromiso que asumí de dar testimonio en tiempos difíciles. Saludos y mucha luz desde Argentina. Venceremos. Sí, repudiamos el beneficio de la prisión domiciliaria para el genocida Luis Abelardo Patti, que puede ser utilizado como ejemplo por otros genocidas. Exigimos a la justicia argentina que no permita ningún beneficio más para los asesinos de la última dictadura militar, hasta que no revelen información fidedigna sobre el paradero de los casi 400 hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que aún buscamos. La Constitución debe cumplirse y garantizar el derecho a la identidad de esos nietos y nietas que han crecido durante estos 40 años con nombres, familia e incluso historias totalmente falsas. No nos queremos ir de Argentina sin solidarizarnos con la persecución y despido que vivió el periodista y conductor del programa El Destape. El periodista navarro realizaba el programa que se transmitía por la señal de C5N y utiliza el sitio eldestapeweb.com como plataforma informativa. Queremos compartir aquí un fragmento del comunicado público por él mismo escrito al respecto de lo sucedido. Abrimos comillas. Hoy las autoridades del canal me comunicaron mi despido, dice Navarro. Sé que lo hicieron bajo la presión del gobierno. Esto sucede después de un mes de fuertes presiones para que fuera yo quien renunciara. Días después de las elecciones del 13 de agosto, supe por una fuente oficial que el gobierno le exigió mi salida al propietario del canal y le sugirió que intente antes lograr mi renuncia. Se buscó que yo me vaya del canal sin pagar el costo público del despido y sin que el gobierno pague el costo político de la censura. No les molesta mi crítica, que también existe en el resto de la programación de C5N. Les molestan nuestras investigaciones. Es un cambio de época y van por más, dice Navarro. Todo indica que lo que Macri piensa hacer en los próximos tiempos necesita la complicidad del silencio. Estamos ante una democracia precarizada. Estas eran las palabras del periodista argentino con el cual nos solidarizamos. Seguimos en la lucha. Nos vamos a la República Federativa del Brasil con la agencia Pulsar, porque en las vísperas de un nuevo 28 de septiembre, Día Internacional de Lucha por la Despenalización del Aborto, una propuesta de enmienda constitucional que es del año 2015 estaría siendo utilizada ahora para limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La desvirtuación proviene de un diputado evangélico, João Tadeu Mudalem, que modificó el texto para considerar que la vida comienza desde el vientre materno. De concretarse esta propuesta de enmienda, se estarían atacando fuertemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres brasileras y, obviamente, con ellas, a todas las mujeres de nuestra América. Cabe destacar que de los 28 integrantes de la comisión, solamente 3 son mujeres y otros 24 se han manifestado públicamente en contra del aborto, lo que pareciera indicar cuáles van a ser los resultados de esta propuesta de enmienda constitucional. Vamos a escuchar el informe de Jacqueline Dister sobre este importante tema. Uma manobra política pode inviabilizar qualquer iniciativa de descriminalização do aborto no Brasil. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 181/2015, inicialmente previa mudança na licença maternidade em caso de bebê prematuro. No entanto, o relator da PEC, João Tadeu Mudalem, do DEM de São Paulo, que integra a bancada evangélica, aproveitou a oportunidade para alterar o texto, modificando 2 artigos da Constituição, de forma a definir que a vida começa ainda no ventre da mãe. A aprovação desta proposta de emenda à Constituição resulta num retrocesso para a política de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A medida coloca em risco a legalidade do aborto em casos já assegurados pela legislação brasileira, como de gravidez resultante de estupro, anencefalia de feto e perigo de morte para a mãe. Adriana Mota é socióloga e ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras do Rio de Janeiro. Em entrevista à Pulsar Brasil, Mota explicou que a consequência para a vida das mulheres, caso a PEC seja aprovada, é muito grave. Ela reforçou que o aborto é uma questão de saúde pública. Segundo a socióloga, ao analisar os últimos dados do Sistema Único de Saúde, do SUS, é possível averiguar que a cada 2 dias uma mulher morre por conta de aborto inseguro. O Brasil hoje é um dos países onde as mulheres recorrem ainda bastante ao aborto inseguro, que é o aborto em condições que não são adequadas para a saúde das mulheres. E isso acontece justamente porque sistematicamente nossos direitos são negados. O que a gente vê hoje é que a cada 2 dias uma mulher morre em decorrência de um aborto inseguro. Esse índice é um índice que a gente pode perceber analisando os dados do Sistema Único de Saúde, que estão disponíveis em plataformas digitais. A gente vê que no Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher registra numa delegacia a ocorrência de um estupro, e nós sabemos que nem todos os estupros são denunciados numa delegacia. O risco que a gente corre é o risco de ter mais mulheres se esquivando de uma garantia à sua vida, procurando serviços de abortamento que não são seguros e correndo o risco de perder suas vidas. Isso é muito grave. A ativista destacou que o movimento feminista está organizando mobilizações em defesa dos direitos das mulheres. Uma das frentes é o Alerta Feminista. A proposta conta a história da luta das mulheres e é um mecanismo para denunciar a ofensiva do Congresso contra os direitos sexuais e reprodutivos. Além disso, no dia 28 de setembro, Dia Internacional de Luta pelo Aborto, ocorrerão atividades nas ruas para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de legalizar a prática no país. A votação da PEC 181 estava marcada para as 2 da tarde da última quarta-feira, dia 20. Porém, por conta de prioridades do plenário, a sessão foi cancelada para o próximo dia 4 de outubro. Ao todo, 28 deputados integram a comissão. Apenas 3 são mulheres e 24 são publicamente contrários à legalização do aborto. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Seguimos agora com Venezuela, nos vamos a ir al estado Mérida, porque se estuvo realizando el foro Guerra Comunicacional, la batalla por lo simbólico, organizado por la televisora comunitaria Tatuí TV, en el marco de la campaña comunicacional que vienen realizando por su 10º aniversario, haciendo comunicación comunitaria y transformadora. Vamos a escuchar a la compañera Iris Rodríguez, ella es parte del colectivo Tatuí TV, y también vamos a compartir con toda la audiencia del SIXI un fragmento de lo que fue el foro Guerra Comunicacional, la batalla por lo simbólico. Saludos compañera Yelena y saludos al Sistema Continental de Comunicación e Información. El pasado sábado 16 de septiembre se llevó a cabo en el Auditorio de Corpo Andes de la ciudad de Mérida, Venezuela, el foro que desde Tatuí Televisión Comunitaria denominamos Guerra Comunicacional, la batalla por lo simbólico. Esto en el marco del cierre de nuestra campaña por los 10 años haciendo comunicación revolucionaria. Este foro contó con la participación de Marco Terulli, sociólogo y analista político, María Alejandra Díaz, abogada, constituyentista e investigadora en comunicación política, Óscar Vázquez, militante de Comando Creativo, y nuestra compañera Cristina Blonder, militante de Tatuí TV. Ellos y ellas pues han venido abordando desde la investigación acción tanto las causas y consecuencias de las formas tradicionales de hacer comunicación, pero además en la batalla por lo simbólico, pues se han planteado la necesaria búsqueda de aportes que puedan generar cambios en un momento histórico como lo es la Revolución Bolivariana. Nosotros, en el marco de nuestra campaña que inicia en agosto y que finalizó este sábado 16 de septiembre, lo identificamos con un lema que llamamos a conciencia, y esto como el llamado a hacer conciencia de nuestra revolución, ¿sí? Hacer comunicación desde la sinceridad, desde la puesta en común, desde el intercambio como prácticas humanas, como forma de relaciones sociales necesarias para contribuir en la ruptura de la cultura colonizadora. Bueno, nos seguimos organizando, nos seguimos movilizando, asumiendo el compromiso del trabajo profundo de contenidos, el análisis constante de lo que sucede, la autocrítica permanente en nuestra revolución, que una revolución que no debe ser paciente, y como lo decíamos en el 2012, pues que debe basarse en un accionar en principios de calidad revolucionaria y eficacia política. Tatuí ha sido y sigue siendo un espacio de relaciones con diversos actores, movimientos sociales, individualidades, donde nos vamos a seguir acompañando en un transitar en el que Chávez nos convocó y en el que la lucha es por la patria, contra la desigualdad y la injusticia, contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra el reformismo y por el socialismo. Seguimos dando la batalla desde nuestra trinchera comunicacional. Esta trinchera comunicacional sigue teniendo sentido, sigue teniendo vigencia y siempre estará anidada a la vida y los destinos de la revolución como un proyecto histórico de liberación de los pueblos. En el marco de la campaña por los 10 años de lucha política comunicacional identificada con el lema A Conciencia, Tatuí TV toma la iniciativa de realizar el foro Guerra Comunicacional, la batalla por lo simbólico. Este foro pretende reunir diversas miradas y propuestas sobre los posibles caminos, oportunidades y desafíos que nos quedan por recorrer para el debate conjunto, para el reconocimiento como campo popular y desde allí impulsar las ideas que deben orientar la construcción de nuestro proyecto de sociedad justa que no tiene otra ruta que el del socialismo. Nosotros nos estamos pensando, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, no? O sea, nos estamos pensando la comunicación, que si lo estamos haciendo desde el lugar de comunicadores, es pensarnos lo que hacemos, pero no dejando de hacerlo, sino en el hacer mismo. Es decir, que estamos cambiando el caucho del carro porque nos hemos dado cuenta que nuestras estrategias de comunicación están espichadas. Es decir, que no tienen la fuerza suficiente para entrarle a trancazo al monstruo imperial, cultural, ideológico, económico. Porque el enemigo, además, es muy superior a nosotros. Para poderlo vencer, tenemos que conocer el terreno, tenemos que conocer el territorio, qué pensamos, cómo pensamos, a qué nos parecemos, cómo nos vemos, qué sentimos, qué nos gusta. Suena duro, pero hay que aprender a utilizar las herramientas que los tipos han desarrollado para, en su propio terreno, hacerles la contraguerra. El orden tal como lo conocemos, el orden colonial, el orden capitalista, siempre se basó en determinados momentos sobre la violencia de las clases dominantes. Es decir, si uno recorre la historia del continente y las diferentes etapas, uno va a ver que la clase dominante recurrentemente usa la violencia. Y ese uso de la violencia suele ser proporcional a la amenaza que tiene. Es decir, cuanto más hay una posibilidad de liberación por parte de las clases populares, más violenta se ponen las clases dominantes. No podemos hablar de un ejercicio comunicacional si no hablamos del ejercicio político, del ejercicio que nosotros mismos como militantes, desde los decisores políticos, tenemos como concepción de la política. La única manera de construir hegemonía es derrotando al enemigo. No hay ninguna manera de que podamos hacerlo de otra forma. Conciliar, Chávez lo decía, es una estupidez. Muchas vidas han apostado a lo que hoy constituye Tatuí TV como proyecto. Su sentido y vigencia siempre estarán anidados a la vida y destino de la revolución como proyecto histórico de liberación de los pueblos. Este es nuestro humilde aporte. Estamos muy contentos de haber mantenido a la criatura viva estos 10 años. Mucho queda por luchar y construir a conciencia. Excelente este informe sobre la actividad realizada por Tatuí Televisión en el estado Mérida, Venezuela. Para las interesadas e interesados en conocer más sobre este foro y el trabajo audiovisual de Tatuí TV, pueden revisar su canal de YouTube. Y para finalizar el informativo esta semana, vamos a hacer contacto con Víctor Rodríguez del colectivo Corresponsales del Pueblo de Uruguay, porque el país rioplatense fue sede del Congreso Sudamericano y Caribeño sobre Educación y Derechos Humanos, y Corresponsales del Pueblo estuvo allí y conversó con María Julia Litzur, una de sus participantes. Vamos a escuchar entonces este reporte desde Uruguay. Educadores de América Latina y el Caribe discutieron en coloquio internacional la importancia del abordaje de los derechos humanos en la educación. Esta iniciativa sirvió como catalizador de múltiples inquietudes de personas vinculadas a la educación, pero que a su vez ven en los derechos humanos como algo que debe estar inserto en la currícula educativa desde muy temprana edad y sostenerse a lo largo de toda la formación del individuo como elemento central para la conformación de la personalidad. La profesora uruguaya María Julia Litzur, docente y activista de derechos humanos, participó en este coloquio que aglutinó a docentes de una importante cantidad de países para debatir las formas y las maneras en que se incluyen o deberían incluir el abordaje de los derechos humanos en los espacios formales de la educación. Litzur reconoció que hasta el momento hay mucho de utópico sobre esta propuesta, pero se mostró satisfecha por percibir que hay un interés creciente en Latinoamérica y en el Caribe por el abordaje de este tema. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio que me van a brindar. Bueno, tú sabes que fue realmente, no se llamó Congreso, repito, se llamó Coloquio Sudamericano y Caribeño sobre la Educación en los Derechos Humanos. Desde el punto de vista humano fue muy valioso porque no el reencuentro, el encuentro y el conocer a las personas que desde Costa Rica para abajo vinieron de todos los lados fue realmente muy enriquecedor. El tema fue la educación en los derechos humanos y la conclusión de todo fue que los derechos humanos no tienen que estar encerrados en el ámbito académico, sino que tienen que llegar a la población. Para eso es necesario que desde la escuela, desde la guardería, en la escuela, en la enseñanza secundaria, en las universidades, todos los que tenemos relación con el medio social, cada uno en su espacio, tenemos que tener dentro de nuestra currícula formación en derechos humanos para así irradiar. No puede un profesor, ni un maestro, ni un médico dar ejemplo de derechos humanos si él no está preparado. Bueno, todo esto nos llevó mucho tiempo y realmente quedó en la utopía, porque la implementación no llegamos a implementarla. Solo se llegó a esa conclusión. Pero igual, yo salí feliz porque es un sueño conjunto, es un sueño de toda América del Sur. Este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde Corresponsales del Pueblo, Uruguay. Vamos a ir al sur de nuestra América, concretamente al Gualmapu, Chile, en Temuco, donde la arremetida sobre el pueblo mapuche se encuentra en momentos de máxima tensión, con nuevas órdenes y con nuevas detenciones a comuneros y comuneras. Diego Vilches, de Radio Curruf, nos informa sobre la detención de Héctor Yaitul Carrillanca, también la de Jaime Wenchuzán y el machi Fidel Tranamil. Recordemos, Radio Curruf el pasado miércoles estuvo realizando el cadenazo radial por la vida en solidaridad con los presos políticos mapuche en huelga de hambre, cadenazo que reunió la participación de más de 20 radios de dentro y fuera de Chile. También nos estará informando sobre los avances en este caso. Te escuchamos, Diego. Gracias, Ayelen. Seguimos informando desde Radio Curruf. 110 días en huelga de hambre llevan los presos políticos mapuche en Lonco, Alfredo Cando, un operativo conjunto en distintas regiones que arrestarían a dirigentes mapuches de distintos territorios. Es así como fueron detenidos. Diversas han sido las muestras de apoyo para los huelguistas, desde barricadas hasta tomas de instituciones. Es así como en Concepción. Hay personas actualmente que están dentro de la catedral y otro grupo de personas que están afuera para llamar la atención, para romper el cerco comunicacional. Y como llamada de atención también a los poderes del Estado para que se manifieste con respecto a las solicitudes que están haciendo los huelguistas, que es necesario enviarlo de urgencia. Pero ahora, unos minutos después, tuvieron que ser llevados a la cárcel porque no hubo tanto agravante. Sin embargo, sabemos, y los familiares sabemos también, que lamentablemente ellos ya tienen consecuencias irreversibles, como manifestado hoy el Colegio Médico, el Departamento de Derechos Humanos, que hizo un chequeo el pasado 18, donde se hizo notar y se dieron cuenta de que efectivamente habían daños renales, también estomacales, algunos de ellos, y también sobre todo un daño cognitivo, donde ha manifestado un nivel de depresión. En tanto, las muestras de apoyo se han visto un poco menguadas por este ataque represivo por parte de las policías y el Estado de Chile. Se le adjudican más de 40 camiones quemados a los 8 detenidos durante la jornada del 23 de septiembre. Hoy, 24 de septiembre, fueron formalizados por asociación ilícita terrorista y por ataque incendiario terrorista, todos bajo la ley antiterrorista, la misma que hoy tiene a los presos políticos mapuche en huelga de hambre pidiendo para que se les retire esta ley nefasta emanada de la dictadura de Pinochet. Numerosas han sido las voces de rechazo a este operativo policial conjunto, desde los diputados como Gabriel Boric hasta comunidades de distintos territorios. Lo concreto es que a la salida de la formalización, los distintos abogados, tanto de la Defensoría Penal Mapuche como de otros particulares, han manifestado que las pruebas son inconsistentes. Son mensajes de texto vía WhatsApp, donde por medio de apodos se ha logrado establecer una organización jerárquica por parte del Ministerio Público, donde el líder de la CAM, Héctor Yaitul, se encontraría a la cabeza, habiendo repartición de armamento y dinero, y también ejecutantes de las diferentes acciones. Según la abogada de la Defensoría Penal Mapuche y representante de Héctor Yaitul, esto sería completamente absurdo. A continuación, escuchamos las declaraciones de Patricia Cuevas, de la Defensoría Penal Mapuche. Bueno, el día de ayer se dio inicio a un procedimiento bastante grande. Se libraron 10 órdenes de detención verbal, se lograron concretar 8 de esas órdenes de detención, se hicieron todas simultáneas, obviamente porque la Fiscalía quería que las demás personas no tuvieran conocimiento y que esto se efectuara de manera simultánea para obtener la mayor cantidad de pruebas posible. Lo cierto es que según la Fiscalía aquí existe una investigación de hace 6 meses y en esos 6 meses no existe ninguna prueba concreta que vincule a ninguna de las personas que hoy día fueron formalizadas con los sendos delitos por los cuales fueron formalizados y también querellados. El día de hoy básicamente existe una formalización por una asociación ilícita con carácter terrorista, uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros como defensa esperábamos que los antecedentes fueran al menos fundados y suficientes y objetivos como para decretar esta medida cautelar. Lo cierto es que no es así. Se señala que mi representado sería supuestamente el líder de esta asociación, que de hecho no tiene nombre. Sin embargo, de las pruebas, la verdad es que nos parecen bastante poco válidas. Mencionar en una audiencia tan importante a un medio como Wikipedia, del cual supuestamente se extrajo el sobrenombre de mi representado, y Wikipedia dice que él es el líder de la CAM. Y también se mencionó Emul, uno de la CAM. Aquí tampoco se menciona la CAM, por lo tanto el Ministerio Público tal vez está un poco confundido también con la figura, pero lo cierto es que además de estas notas web de Wikipedia y fuentes que cuestionamos profundamente, no existe ninguna otra antecedente entre todas las personas que tenían la audiencia. Habían conversaciones particulares entre supuestamente una o más personas, pero estas conversaciones bajo ningún respecto incluyen o involucran a todos los que estaban el día de hoy, y eso es relevante. Y lo otro, bueno, obviamente con este allanamiento el Ministerio Público esperaba encontrar un montón de pruebas que les ayudaran el día de hoy en la audiencia. Lo cierto es que esas pruebas no se encontraron, se incautaron solamente a elementos personales, celulares, computadores, notebooks. Supuestamente yo creo van a querer encontrar ahí algún tipo de vinculación, pero lo cierto es que no habían elementos incendiarios, no habían pasamontañas, no habían capuchas, no habían pañuelos para taparse la cara, no habían elementos explosivos, no habían bencina, no habían armas de fuego de ningún tipo de calibre, no habían municiones, ni siquiera un cartucho en todos los allanamientos que se realizaron. Y desde ese punto de vista, si estuviéramos realmente ante una organización delictiva del tipo que dice el Ministerio Público, claramente creo que ese no habría sido el panorama, y creo que el Ministerio Público también lo tiene claro, que su prueba es bastante débil. En ese sentido vamos a insistir, y de hecho yo creo que ya le podemos adelantar lo que va a pasar, porque esto se repite una y otra vez en la región de la Araucanía. O sea, si fuera la primera o segunda vez, tal vez podríamos tener algo de sorpresa. Pero la verdad es que yo les adelanto lo que va a pasar. Ellos van a estar privados de libertad. Llegado al final del informativo semanal continental, informándoles que Venezuela se prepara para elecciones a gobernadores y gobernadoras de todos los estados del país, con participación de todas las fuerzas políticas para la segunda semana de octubre. Este fin de semana se estuvieron realizando los primeros simulacros de votación para que las electoras y electores puedan familiarizarse con las propuestas políticas. Soy Ayelen Correa desde Venezuela y esto fue el informativo semanal continental. Hasta el próximo encuentro. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.